La verdad es que hoy día no hay una norma específica que regule el precio de los medicamentos. Como todos sabemos, Chile tiene una economía de libre mercado y por lo tanto fundamentalmente el precio de los productos, ya sea bienes o servicios que se transan en Chile, están regulados fundamentalmente por la oferta-demanda. Hay algunos bienes muy específicos que son monopolios naturales que tienen regulación tarifaria, pues, como por ejemplo las concesionarias, en el caso de la autopista, fijación de tarifa del servicio eléctrico o del agua potable, o el transporte público en el caso de Santiago, tienen un esquema que obliga a fijar una determinada tarifa, pero en el caso del resto de los bienes, entre los cuales están los fármacos y los medicamentos, no está esa regulación y por tanto tiene que ver con la oferta demanda y con la libre competencia al interior del país. Y ahí es justamente donde se produce el problema, porque la distribución y venta de fármacos está hoy día concentrada en tres grandes cadenas de farmacias, por lo cual en la práctica hay un oligopolio. Mi impresión es que no hay una competencia real y por tanto el libre mercado no opera en el mercado de la venta de fármacos. Y eso quedó demostrado con la colusión de las tres farmacias. Por lo tanto, si bien debería fijarla la oferta y demanda, y por lo tanto las tres cadenas deberían competir y esto permitiría que el usuario, el ciudadano, pudiera elegir aquella que se lo vende más barato y presionar para que ellos vendieran más barato, esto no ocurre porque las cadenas son tan pocas que se ponen de acuerdo.